casaste, que también me olvidaste, que eres muy feliz. Yo como tú ves, estoy algo más viejo, no, guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí. Tengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde solos a escondidas solíamos hablar. ¿Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar? Aquel amor no morirá, porque te sigo esperando igual que ayer, y nunca voy a cambiar. Y un saludo al barrio Pegaso. Soy algo más viejo, guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí. Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde solos a escondidas solíamos hablar. ¿Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar? Señores, para los que estaban pidiendo el superchat, estamos...